Bueno, bueno, para la retransmisión ahora comienza Alfur, ¿eh? La retransmisión ahí en la app y en la radio online. Vamos, mira cómo sube esto, ¿eh? Vamos, vamos, esto es todo un número uno. Mira, mira cómo sube esto, ¿eh? We'll be right back. Otro perrito pirata. Aquí está nuestro amigo Cristian, que viene a visitarnos. Un saludo para todos. Un grande, entre los grandes, el gran Lucio, ya está aquí. Vamos a cambiar un poquito el ritmo, ¿vale? Vamos a poner un poquito de techno, ya de una puta vez. Touch me. Lucio, coño. Otro perrito piloto, ya. We'll be right back. We'll be right back. It's the way you like.